Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Si cada uno de nosotros pudiese enviar su propio disco de oro, como globos que se envían al espacio, ¿qué enviaríamos? ¿Qué enviaríamos? ¿Qué enviaríamos? ¿Qué? Voyager. Una canción de cuna para adultos. Voyager no. ¿Cómo se dice? Voyager. Voyager. Voyager. Gracias. Voyager. Voyager. Voyager. Una canción de cuna para adultos es una pieza de radioarte, radio experimental, realizada a partir de la idea de que todos los seres humanos deberíamos poder tener la oportunidad de lanzar nuestra propia historia al espacio. Los discos de oro que contienen tanto el Voyager 1 y 2, enviados al espacio por la NASA, con intención de contactar con otras especies, poco dice de nosotros como seres humanos. Un compendio de imágenes, explicaciones matemáticas y científicas, idiomas y discursos mezclados que lejos está de dar una mínima impresión de lo que es la Tierra y sus habitantes. Quizás historias más simples, más cotidianas, puedan ser enviadas algún día y quizás ese día alguien o algo finalmente tenga el interés de contactarse con nosotros. Mira, Lomas. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. Commercial and in any way, including by methods that have not yet been invented or conceived. Thank you.

ciudad me ha vencido. Con las manos en mis llagas descubriré la ventana que se muestra a lo lejos, en mi mente un reflejo. Mi cuerpo al andar parece hueco, mi mente al viajar se tranquiliza. Que mi cuerpo entero, la soledad ha arribado, con sus anclas se ha quedado enfermo y destruido. La ciudad me ha vencido, con las manos en mis llagas descubriré la ventana que se muestra a lo lejos, en mi mente un reflejo. Mi cuerpo al andar parece hueco, mi mente al viajar se tranquiliza. Si hubiera sospechado lo que se oye después de muerto, no me suicido. Permiso, Madre Tierra, permiso, que te vamos a cantar una copla para despertarte, Madre Tierra, se dice así. We'll be right back. Ser una cosa es inexorablemente no ser todas las otras cosas. La intuición confusa de esa verdad ha inducido a los hombres a imaginar que no ser es más que ser algo, y que de alguna manera es serlo todo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En la hora de nuestra hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. La ronda de los días. La pesadez inminente. Se descascaron las paredes. La humedad corrió el ánimo. Las nubes pasan, y uno no deja de sentir, lo insignificante que es, avanzar contra la corriente, y sin embargo, al mismo tiempo, lo imposible que es, dejar de ser, ¿quién alguna vez no tuvo miedo? ¿Quién no se sintió polvo? ¿Quién observó la caída de una hoja? ¿Quién no dibujó un vidrio empañado? ¿Quién no quiso ser pompa de jabón? ¿Quién sabe algo? ¿Quién sabe nada?